quiero soñar con lo inolvidable, con esa luna que fue de los dos, con su belleza incomparable, con sus ojos y sus lágrimas de amor. Hoy quiero soñar cuando fui su dueño, el héroe de una fábula de ayer. Y hoy siento que me agobia aquel tormento de haber roto el amor de esa mujer. Soy barco a la deriva sin su amor, perdido en este infierno de dolor. ¿En qué estaría pensando aquella noche? ¿En qué otros labios me entregaron su calor? Soy barco a la deriva sin su amor. Quiero soñar con lo inalcanzable, pues para mi pecado no hay perdón. Ella me amaba como nadie y yo le di el puñal de mi traición. ¿De qué me sirve hoy este llanto por el amor que un día se fue? Yo solo sé vivir por ella, como arrancarla de mi ser. Soy barco a la deriva sin su amor, perdido en este infierno de dolor. ¿Qué estaría pensando aquella noche? ¿En que otros labios me entregaron su calor? Soy barco a la deriva sin su amor, un náufrago en el mar de su querer. Y hoy bebo gota a gota mi condena. Esa mujer.